Muy buenas noches, 7 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires, 13 grados 2 décimas, y estas son las noticias para TN en la radio, edición del futuro. Se cumplen 10 años de la asunción de Carlos Menem. Se realizará mañana en Plaza de Mayo un acto para festejar una década de la reasunción de nuestro presidente. El evento contará con la presencia de artistas destacados como Madonna, los Rolling Stones, Luciano Pavarotti, Luis Miguel y el grupo Palmera. Renuevan la flota de autos de lujo. Las Ferrari que el presidente Menem otorgó a todos los funcionarios a comienzos de su cuarto periodo en el año 2007 serán cambiadas por modelos más recientes para permitir a los representantes del gobierno viajes más seguros, aseguraron fuentes oficiales en el marco de los festejos por la década gastada. Desde que el segundo y tercer cordón del conurbano se convirtieron en una gran reserva natural de desocupados, entrar y salir de la ciudad de Buenos Aires se ha vuelto peligroso. Es de primera necesidad que los ministros y secretarios puedan desplazarse lo más rápido posible a través de esas zonas para poder llegar a sus casas de veraneo en la costa, declararon hoy en conferencia de prensa conjunta el vicepresidente Mauricio Macri y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Llegan a la Argentina representantes del FMI. Los miembros de la nueva misión del Fondo Monetario Internacional arribaron a Ezeiza esta mañana con el objetivo de volver a renegociar de nuevo la deuda argentina. Los visitantes serán recibidos con la pompa que se reserva a los jefes de Estado y una multitud se movilizará para recibirlos. Esta será la 19ª instancia de refinanciamiento de deuda externa de nuestro país. El ministro de Economía, Lucas Giach, aseguró que con el megaparche blindado de titanio infinito, punto rojo, siempre uno más que vos, se acabaron para siempre los problemas de este país. Duendes del Ministerio de Economía informaron que las negociaciones incluirían la entrega de la provincia de Misiones para fundar Nueva Miami y la donación forzosa de órganos por parte de un 10% de los jubilados. Inauguran sistema de vuelos espaciales. La ciudad de Córdoba inauguró esta semana el primer espacio puerto de la Argentina, cuyo primer vuelo se realizó el día miércoles cuando un transbordador se remontó a la estratosfera para realizar un viaje a Japón que tuvo una duración de menos de una hora y media hasta la ciudad de Seúl, Corea del Sur. Se espera que en los próximos meses los avances de esta tecnología permitan asegurar que al menos un 50% de los pasajeros lleguen con vida a destino. Se inicia la concesión de la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores aprobará esta semana el proyecto de privatización de la Cámara de Diputados enviado el mes pasado por el Poder Ejecutivo. Es hora de que el Estado, una vez más, se haga a un lado y permita al sector privado mejorar el proceso de creación de leyes, declaró la jefa de gabinete y ex miembro del Partido Verde, Partido Humanista, UCR y Peronismo Transversal, Patricia Bullrich. Así como la privatización del Poder Judicial en 2009 implicó el pago de una cuota mensual por parte de todos los ciudadanos que desean estar protegidos por la ley, la privatización de la Cámara de Diputados utilizará la herramienta de Idea.me para juntar dinero para pagar los sobornos requeridos para la aprobación de cada proyecto de ley. Estas fueron las noticias en TN Radio Edición Futuro. Volvemos al programa con Nico Pechersky.